Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos todos al Salón de la Justicia, un podcast de cómics. No se me ocurre nada, tengo un blanco. He tenido un blanco. Son las vacaciones. ¿Estás fijado? Sí, claro, es un podcast relajado. De cómics que estamos relajados. Estamos relajados. Como siempre, deberíamos ser alguno más, que tenemos aún el componente interrogante. Que el día que cualquier oyente que oiga a Pablo Starico puede enviarnos un correo y recibirá un premio. De hecho, estamos a punto de empezar a poner su rostro en frascos de leche. Sí, ¿Ha visto usted a este muchacho? Damos recompensa. Como Google Maps, que ahora viste que tiene a Wally y tenés que encontrarlo. ¡Ah, no jodas! Sí. ¡Qué bueno! El otro día estábamos buscando una dirección y aparece Wally. Tenemos un nuevo juego para vos en Google Maps. ¡Qué bueno! Tenés que encontrarlo en el mundo. Bueno, ojo, todo eso viene por el estamos hablando de otra cosa, pero yo lo suelto. Esto es igual. Sí, así pasamos siempre. Hay un juego muy bueno que se llama GeoGuessr. GeoGuessr. Buscarlo, geoguessr.com. Es un vicio brutal, dejaréis de trabajar. Así que cuidado. Esto es el Salón de la Justicia, sí. Lo ayudamos a procrastinar cuando quiere y como quiera. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a presentarnos, yo soy Coque, tengo a mi derecha a Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Acordaros de ponerlo cerquita del micro, que te conozco, sí, sí, Gustavo. Ah, está bien, me acerqué. Tengo a Rodolfo. ¿Qué tal? Buenos días. Y tengo a Andrés. Buenos días. Que además de estar aquí poniendo músicas y tal, también hasta participa y todo. Es lo bueno de ser joven, que claro, tienes la cabeza fresca y puedes hacer varias cosas a la vez. Igual reconozco que estoy pintadísimo al óleo. Dice eso todos los programas. Siempre es el mismo. Todos los programas. No, está bueno, porque es una técnica. No esperas nada, claro. No esperas nada. Es una técnica. Y se supera de la falta de expectativa. Y luego se demuestra que el que no tiene puta idea soy yo. Bueno, como siempre, hoy venimos a hablar de un tema que ahora presentaremos después de que suene la música y de una serie. Y al final unas recomendaciones, que es lo que hacemos siempre. Si alguien nos escucha, que estaría bien. Sería bueno saberlo. Nosotros lo pasamos bien igual, ¿eh? Pero si alguien nos escucha, que estaría mejor, pues nos puede dejar algún mensajito, alguna cosa. En la misma web hay un sitio donde puedes poner comentarios y tal, y nos pueden enviar cositas. Y después tenemos un Facebook y un Twitter que aún no tenemos activo. Así que por ahora... En breve lo activaremos, pero por ahora, si nos dejáis mensajes allí... De hecho, podríamos decir que hasta aceptamos temas a pedido, ¿no? Claro, o sea, exactamente. De hecho, hemos hecho alguno a pedido, que sepáis. Porque me acuerdo, por ejemplo, el de Moebius, el último, que fue porque alguien me comentó, ¿por qué no habláis de Moebius? Está bueno. Pero claro, fue como en persona, más fácil. Si no nos encontráis por la calle, pues nada, nos dejáis un comentario ahí en el... De hecho, les aconsejamos que no se lo pidan a Starico, por ejemplo, porque sería muy difícil... Perdón, si alguien encuentra a Starico como para dejarle una recomendación y esa recomendación nos acaba llegando a nosotros, es para regalarle algo a este tipo. hay que darle un premio. Bueno, igual tuvimos un oyente, puedes contarlo porque es historia tuya. Tuvimos un oyente con delay que sugirió unos temas. Sí, sí, por eso te digo. El tema que tocamos fue gracias a que alguien nos está escuchando. Yo por ahora, de los oyentes que hemos tenido del podcast, que todavía no lo hemos movido demasiado, se cuenta mi señora que aparte de decir al único que se escucha es el gallego, acerquen más la boca al micrófono. ¿Ves? Hay que acordarse. Yo porque a mí me gusta poner voz así como de radio de noche. Entonces te tienes que acercar mucho y hablar flojito. No estamos solos. Exacto, no estamos solos. Te vas durmiendo. Buenas noches. ¿Quién me raro, te vas durmiendo con una voz muy masculina. Y luego, pues, claro, y se oye por lejos. Hola, buenas, te llamo desde no sé dónde. Claro. Bueno, chicos, ponemos la musiquita y arrancamos porque esto ya veo que va a ser un programa largo. Vamos, eso va a ir. Y arrancamos el temita del día. El tema del día, hoy hablamos de un personaje. habíamos hablado de autores y tal, de personajes hemos tocado alguno, hemos tocado sí, a sí, de Sandman, habíamos tocado Sandman a Thor. Y el corto maltés. El corto, exacto. Pues hoy también tocamos un personaje que hoy hablamos de Wonder Woman. Un ícono. La Mujer Maravilla o Marvila, si le hacemos caso. Me ganaste de mano. Porque te iba a decir, yo en realidad la conocí como Marvila. Estas son las cosas que hacen que Coque se asombre. Sí, esa no la conozco yo. ¿Marvila? El tema es así. Las revistas que llegaban acá eran edición mexicana de Editorial Novaro. Ajá. Y tenían la tendencia de cambiar los nombres o de así habíamos hablado de que hasta Bruce Wayne le habían cambiado el nombre. Bruno Díaz, ¿no? Bruno Díaz. Oliver Queen era bueno, Oliverio Reina. Y Mujer Maravilla, en la revista de Mujer Maravilla, el título era Marvila. Marvila. Exacto. Pero, ¿y Maravilla? ¿Qué problema había con Maravilla? No sé. Se quedaron sin letras en la tipografía. Se pusieron creativos. Marvila. Igual se llamaba Diana Prince. Diana Prince, no le habían cambiado el nombre. No, el nombre no. Pero, o sea, le cambiaron el nombre de superhéroe, pero el nombre normal. El alter ego era Marvila. Exacto. Aún tuvimos suerte de que no cambiaron el nombre de Batman y lo llamaron Hombre Murciélago o alguna cosa rara, ¿no? Murciélago Man. Los superhéroes hicieron al revés. Le cambiaron los nombres del alter ego. Claro. Igual nada suena mejor que las ediciones Abril Joven de Brasil, donde tenemos el Superhomem de Superman. El Superhomem. O Superhomem. Super. Bueno, contadme, porque yo, así qué, como... Él va diciendo, miran a mí? Porque todos, claro, sabemos, todos sabemos que tú sabes. Que va a empezar a tirar data. Es más, él ha traído un cómic de Wonder Woman, cosa que ya no hemos hecho nadie de aquí. Así que como mínimo tú ya me llevas un cómic de ventaja. ¿Por dónde arranco? Arranca, ¿dónde arranca? Bueno, creación, por ¿quién favor. Es? Creación. ¿Quiénes crean a Wonder Woman? Charles ¿quién crea? Moulton Marston, que es el nombre artístico que se pone. Y sigue diciéndolo de memoria, es brutal. Él es Dr. DJ Aguilera. Todo. Es el creador, pero lo que pasa es que la historia del creador de Wonder Woman ya de por sí es algo que merece un espacio aparte. Hay una película. Hay una película vuelta, ¿no? Que se llama Mr. Marston and the Wonder Woman. Y es la historia. Luke Evans es el actor que hace el papel. Es la historia de cómo crean a la Mujer Maravilla. Un tipo que era psicólogo en una universidad, que daba cátedra, con su mujer, que también lo era, y que en la década del 30, fines de la década del 30, eran de una cabeza muy liberal en un montón de conceptos. Y la mujer era de las primeras que pertenecían, no sé si pertenecía directamente o que pregonaba conceptos del movimiento feminista. Ajá. Que tenía pocos años más. Y deciden crear, él aparece como consejero de DC para orientar algunas cosas con respecto a los cómics y les termina ofreciendo la idea de crear una superheroína. Que no había ninguna. Que no había ninguna en ese momento. Y ahí entran a tallar un montón de cosas que tienen que ver con la vida privada de este hombre, que fue además el inventor del polígrafo. ¿El detector de mentiras? ¿El detector de mentiras? Sí. Mira vos. Sí. De ahí el lazo de la verdad, que está vinculado un poco a ese invento. Mirá vos, qué señor muy talentoso. Sí, sí, era un psicólogo, un tipo con una cabeza muy, muy interesante. Opa. Pero lo más raro era un tema en cuanto a su vida a nivel sexual. Porque terminan formando... ¿Te gustaba que lo ataran? Por ahí, ¿tiene ahí el lazo de la verdad? ¿Tiene su que ver? Seguimos girando hacia el lazo de la verdad. Tiene su que ver, tiene su que ver. El tipo termina viviendo el mayor tiempo de su vida con dos mujeres. Llámale tonto. ¿Tá? Y tiene hijos con las dos. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿O qué? Bueno. Y terminan formando un trío. Bueno, sí, hoy en día. En realidad era una pareja. Poligámica. Un poliamor. Ahora, o sea, se le llama poliamor. Era una pareja poligámica. Y una cosa, o sea, con montones de conceptos y cosas raras. Y muy, muy común y cómodo en los 40, sin duda. Imagínate. En Estados Unidos, al tipo lo echan, que seas mormón. Al tipo lo echan de la universidad, pierde el puesto de laburo y termina definiendo, o sea, su laburo. Muere muy joven igual, ¿no? El tipo muere con 50 y pico de años. Con dos mujeres no me traes. Perdón, perdón. Un chiste justo fácil. Hoy un chiste en fácil. El programa de Wonder Woman. Qué feo, qué feo. No me he podido parar, ha salido antes de que lo pensara. Una de las críticas más grandes que tiene la historieta en sus principios, cuando Frederick Wharton hace el libro este, La Seducción de los Inocentes, y le cae a todos los cómics. Sí, que habíamos hablado de eso en el primer episodio. En el primer episodio. Así que, señores que no sepan de qué hablamos, vuelvan al primer episodio. De lo que le hacían la crítica era de que era una constante incitación al bondage, al atar a las mujeres, al castigo corporal y demás. No, desde ese lugar era como se veía el tema de los dibujos, más que nada, que si uno agarra revistas de la primera época... Hay que ser retorcido, se para verlo también. Sí, pero es marcado, ¿no? Mujeres siempre encadenadas... Pero siendo justos, el que escribió La seducción de los inocentes, el perverso era él. Claro. Todo lo veía para el lado de los tomates. O sea, no había dos opciones. No, no había dos opciones porque ese loco estaba muy mal. Él estaba muy mal. Una persona bastante radical. El tipo estaba muy mal, convengamos, ¿no? Sí. Pero el tema es que... Por más que él estuviera mal, si la gente no estuviera un poco de acuerdo con eso, no hubiese tenido andamiaje claro, ¿no? La sociedad de la época también. Ya daba. Exactamente, claro. Tiene que ver con la época. Entonces Wonder Woman rompe un montón de cosas como personaje porque, primero, la mujer con poderes, que en esa primera instancia, no en sus orígenes, defiende o es como... Sí, defiende a un hombre que es Steve Trevor, el piloto que cae en la Isla Paraíso, donde arranca un poco la historia, donde ella se entera que el mundo existe más allá de la isla. Y es un mundo en guerra. Es un personaje que entra principalmente por un tema de la guerra, que también tiene que ver con otro contexto histórico de esos años. Es que como los hombres habían ido a la guerra, las mujeres estaban trabajando en los trabajos de los hombres. Claro. Y quieras o no, también es una publicación que... llega a las mujeres en un momento donde las historietas no miraban a las mujeres. Exacto. Las posibles lectoras que iban quedando eran las mujeres. Claro. No solo eso, después salen un montón, Capitán Liberty, yo qué sé, montones de personajes, todos embanderados con la bandera norteamericana. Y en ese momento estaba difícil que no fueran un elemento de propaganda. O sea, pero cuando arranca Wonder Woman... ¿41? Sí, ella arranca en el 41. Y Estados Unidos se mete en la Segunda Guerra Mundial en el 42. En el 42, sí. Pero Pearl Harbor es a fines del 41. Fines del 42, por eso te digo, en el 42 entra... Pero igual, culturalmente, ya Estados Unidos estaba en guerra, porque... La discusión de si se debía entrar en guerra o no llevaba medio año pasando. Sí, pero si tomás en cuenta que los grandes estudios de Hollywood en aquel momento, y casi que te diría que hoy también, sus altos cargos eran todos judíos, ya había bajado la línea de... Hay que entrar. A los nazis ni cabida, les hacemos la guerra. Aparte, y eso llega también a todos los elementos culturales, los cómics. Sí, bueno, muchos de esos judíos ya venían emigrando de Alemania. Claro que sí. Se instalan en Hollywood, se instalan en California. Es más, se van a principios de los 30 a medida que el nazismo empieza a crecer y es tipo... Exacto. Yo acá no me quedo. Claro, y desde ahí obviamente surge toda una dinámica a nivel cine, a nivel cultura. Y bueno, Mujer Maravilla calza justo en ese momento... Y es el primer superhéroe que tiene una impronta directamente vinculada a la mitología griega. Creo que no hay nadie antes que haya sido tan evidente. Porque podés hablar de Flash, que sale casi al mismo tiempo, y que tiene el casquito de Mercurio. No, Flash que tiene sale estéticamente... un poco después. No, es 41, es ahí, están ahí. Unos meses puede haber diferencia, no mucho más. Pero en todo caso, el casquito de Mercurio es simplemente un homenaje. Es estético, claro. No es que Jay Garrick tenga un origen vinculado. Exacto, por eso te digo. Le cae un rayo. No tiene nada que ver. No la vinculación directa. Ahora, sí, estéticamente... Corregime, Shazam... ¿En qué año sale? Es del 40, también, el 40, por ahí. Porque Shazam consigue los poderes de ciertos dioses. Sí, de cinco deidades o cinco seres mitológicos que forman... ¿Cinco? El seis. Que son seis. Forman contemos, el nombre de contemos las letras. Me olvidé la H. La fuerza de Hércules. Claro, son seis. Son la Z es Zeus, para en orden sería. La S es la sabiduría de Salomón. Si lo logro sacar... Salomón, Salomón no era griego. No, mezclan. De hecho, mezclan en algún mitología. Momento de Zed inventa como un concilio donde están todos ahí sentados mirándose la cara. Sí, de hecho, el mago que le da los poderes se llama Merlín, ¿verdad? Sí, que creo que es una de las M's. ¿O no? Creo que sí. Pará, si saco las seis letras, quiero que me inviten todos una cerveza. Salomón, Hércules, Atlas, Zeus... ¿Te falta Aquiles? Una. No. ¿Qué carajo es la otra? No me acuerdo. Atenas. Atenas serían todos. Ah, listo, no me van a pagar ninguna. No. Y la M. Y la última M será Merlín. Pero Merlín, ya lo fuimos carajo. De mitología, nada. Ganamos un mago. Bueno, es mitología. Y una leyenda artúrica. Pero aparte de eso, mitología. En esos años no era de DC. Era competencia. Claro, pero digo. Pero en base a lo que vos decías, que no sabías si anteriormente había algo. Claro, pero este está vinculado por el lado de la magia, Shazam, más que nada. Más allá de que son seres mitológicos, la vinculación viene por la magia. Y acá estamos a una implicación directa de la mitología griega. ¿No? Que después, en las revisiones que va a hacer George Pérez en los 80, va a ser más profundizado todo el tema y Ares se convierte en un enemigo tangible. Porque al principio los enemigos eran los nazis. ¿Sí? O sea, era la guerra, el contexto de la guerra, y eran los nazis. Y era la mujer... tomando puestos de poder, de, no de poder, sino de puestos donde tiene que ser fuerte y trabajar de una manera muy fuerte. Empoderamiento, para... que es una palabra que se usa mucho. Exacto, hoy, sí, día. Últimamente. Exactamente. Y esa es como la primera época de lo que es la Mujer Maravilla, ¿no? Los orígenes. ¿Qué pasa? Termina la guerra, los hombres vuelven y vuelven a buscar sus trabajos y las claro. mujeres se quedan sin trabajo. Y ella se queda sin colección, ¿no? No, la revista sigue saliendo, pero va a caer casi en una caída, casi de salida, de terminar de colección, porque el personaje pasa a ser una mujer protegida por Steve Trevor, que en las tapas la ves al tipo llevándola, por ejemplo, en brazos para cruzar un charco, cosa bien pelotuda, sin azar, ¿no? Entonces se deja de lado absolutamente casi todo lo que es Mujer Maravilla. Y decae al punto que en los 60 están casi por cerrarla y cae en manos de Dennis O'Neill. Muy bien. No te lo creas. No, ¿en serio? En serio. ¿Dennis me va a decepcionar por primera vez en mi vida? Tuvo una gran patinada Dennis O'Neill. ¿Qué hizo? Ella deja de tener poderes y pasa a ser casi como una especie de agente secreto, ajá, que solo maneja artes marciales y demás. Tiene una tienda de moda, de ropa, a fines de los 60. Y tiene un mentor, que se llama I Ching, que es el que le enseña todas las artes marciales. O eso porque Dennis O'Neill estaba flipado con lo oriental. Claro. Lo claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento feminista de esos años, que había tomado como un referente a la Mujer Maravilla y que incluso en una de las primeras revistas o publicaciones importantes del movimiento feminista, la tapa era con Wonder Woman para presidente, ¿ah? Uh-huh. Le cayó con todo el código porque les había sacado todo el contexto emblemático que tenía el personaje. Claro. Toda la fuerza y todo el poder que tenían se va a la mierda. Claro, Dennis O'Neill, en alguna que otra entrevista, ha pedido perdón. Ha pedido, dice, discúlpenme, no sabía lo que estaba haciendo. Lo hice con todo el amor del mundo, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y eso hace que en los 70 ande, se sostenga específicamente porque en 75 surge la serie con Linda Carter. Con Linda Carter, que y sí. hace que el personaje se que, mantenga vigente. Que además es la gran puerta del personaje para la gran mayoría sí, del mundo. Sí, claro. sí, sin lugar a dudas. Porque hasta ahora todo lo que veníamos hablando es en el nicho de las historietas de claro. superhéroes, que tampoco... Claro. Y siempre ella no ocupó un lugar de popularidad como el de los otros dos. La serie de Linda Carter oficia más o menos de lo mismo que Adam West en Batman. O sea, en claro. un momento de decaída del personaje... Levanta totalmente. Sí, sí, vuelve la y con una estética parecida, ¿no? Además. Pero te diría que, por lo menos en el caso de la Wonder Woman de Linda Carter, no la reconvierte. Porque en espíritu no es tan distante a las historias, mientras que el Adam West de Batman sí. busca algo sí, sí. muy acorde a la época, que a mí claro. me encanta. A mí me encanta, sí, yo me disfruto mucho de la pavada y el chiste y santas jataplinas Batman. En el caso de la Wonder Woman de Linda Carter, no, se sostiene bastante parecido a lo sí. que eran por lo menos algunas de sus historietas, cuando no estaba entrenando artes marciales y atendiendo su tienda de moda. Que aparte no tenía ese traje, te vestía de blanco nada más, tenía un traje blanco. Quieras o no, no es un... O sea, entiendo la protesta, pero no es un concepto que esté mal. No. Porque justamente se ata a lo que hablábamos antes de empezar, que con Andrés coincidimos que Wonder Woman, al igual que Superman, nos resulta poco atractivo porque le sobran poderes. Sí, entonces, claro. Son casi invencibles. Y si lo pensás, es una manera de buscar este público lector. El que dice, che, no, esto es un embole, siempre lo soluciona. Bueno, ¿qué pasa cuando no tenés poderes? No tiene poderes? Tanto poder. Claro. Es un poco lo que plantea O'Neill, ¿no? Claro. De sacarle esos poderes y bueno, a partir de ahora bueno, es una mujer hecha y derecha que va a funcionar leído, por el he camino. Leído muy poco de Wonder Woman, pero lo que las historias que me resultan atractivas de Wonder Woman es cuando participa con otro personaje más. Es como que parece que explota mejor Cuando tiene una contrapartida, como un, sí. una ida y vuelta. Por ejemplo, viste que hay una serie de Brave and the Bold de Green Lantern con Flash, creo que es. Sí, es de los 90. Bueno, ahora DC empezó a sacar de vuelta de Brave and the Bold y es Wonder Woman con Batman. Ah, es mira. Un buen combo. En realidad Batman, durante mucho, la serie Brave and the Bold en su primer lanzamiento de mediados de los 60 y era Batman con, siempre. Sí, claro. Era Batman con otro, Batman con otro. Cuando la reinventaron en los 90, usaron a Flash, que es Wally West, y a Kyle Rayner, que es el, no me acuerdo qué número de Linterna Verde. Como el 4, creo. Ponele. Y sobre todo porque Kyle Rayner venía medio flojito de popularidad, lo cual es muy injusto, porque yo siempre lo encontré como un personaje muy interesante. A mí también me gusta. Y lo solventaron con eso, con otra colección, y le pusieron a Wally, que por el contrario, era de todos los superhéroes que, como de renueve, el más popular. Uh-huh. Ahora volvieron a Batman, pero no sabía que era solo con Wonder Woman. Por ahora sí, van dos números nada más. Y es, en realidad la historia la arranca Wonder Woman y se contacta con Batman. Es lo único que te puedo decir. Tampoco quiero spoilear porque aparte capaz que hay alguien que lo está leyendo, que lo está siguiendo. Claro. Para ser justos, yo coincido con Andrés que es como una gran jugadora de equipo. Se nota mucho, por ejemplo, en la Liga de la Justicia de Morrison. Que le hace tener ahí como un ida y vuelta con Aquaman, que van y vienen, que parece que estiran onda. Porque claro, los dos son como... Son dioses. Y además son de la realeza, hay como un concepto. Claro, él es el rey de Atlantis, ella es la princesa de Temishira. Hay como... Hay un rollito ahí, entre la sangre azul. Aquaman, que solo entiende la fuerza, le mira con cariño, porque esta lo puede reventar. Igual para... Porque estás hablando de Grant Morrison. Sí, sí. Y Grant Morrison fue el que se encargó... No, perdón. Ese creo que es Paul Dini, que se encargó de... Siempre trataban de generar como un romance entre Wonder Woman y Superman. Sí, pero vos decís en la Liga de la Justicia Ilimitada. Es, sí. Que es con Batman. Es con Batman y tiene mucho sentido. Y está muy bueno, aparte. Pero, está muy bien, o sea, hecho. No sé si es Paul Dini mismo, que es el creo que es el que se encarga de la serie, ¿no? Sí, puede ser. Está ahí en la vuelta. Grant Morrison interviniendo en algún comentario, que fue lo que dijo. Si Wonder Woman tiene una atracción sexual por algún personaje de la Liga, tiene que ser con Batman. Porque es con quien más comparte formas de pensar. No tanto con Superman. Vamos a analizar eso. No estoy tan seguro. Bueno, igual a lo que iba yo, que si bien le admito que cuando es una jugadora de equipo, que le toca, aparte, históricamente le ha tocado el rol ingrato de la mujer que ponemos para que haya una mujer en el equipo, que es un embole eso. O sea, es lo típico que en los años 80 también ponían en las películas, siempre ponían un negro para cumplir la cuota. Ojo, la Liga de la Justicia que estamos mencionando. En algún momento se ve que se dieron cuenta y pusieron dos mujeres, porque está Hawker también. Sí. Pero de Linterna Verde, la John Stewart, estás haciendo un check de todo. Y ahora hay más mujeres todavía. Sí, es que... Sí, la ilimitada. Hay una Green Lantern ahora. Sí, es cierto, que ahora los Green Lanterns son dos. Otra de las originales, en realidad, por ejemplo, en la Justice Society, de las primeras que aparecen junto con Mujer Maravilla es Canario Negro. Sí, claro, que luego hacen que sea la madre de la Canario Negro, que es la novia de Oliverio Reina. De Oliverio Reina. Pero lo que yo iba, que me he ido, me pierdo a mitad del camino, es que a mí me atraparon, o me llevaron a leer Wonder Woman justamente cuando lo mitológico comienza a tener un peso en las historias que hace que sea interesante de ver qué pasa más allá de que sabes que si las papas queman, ella es capaz de partir un planeta a las piñas. Claro. El tema es que ahí está con iguales, cuando vos decís. Claro. Porque está más entre iguales al estar entre seres mitológicos. Claro, claro. Y cuando se vinculan cosas como que ella es la hija de Ares y se tiran... Bueno, es que yo recuerdo... Que volviendo al tema, es lo mismo que pasa con Superman. Y recuerdo que, cuando hablamos de Thor... De Thor, dijimos eso lo mismo, que cuanto más pasaba en Asgard la cosa, más entretenida era. Cuando ves al tipo que sudando un poco, ahí tiene gracia. Acá incluso los conflictos de Wonder Woman, sobre todo la etapa de Pérez, que es Pérez brillante. Es lo mejor. Es brillante. A ver, el nombre ese que lo apunto. George Pérez. De hecho, no estoy de acuerdo que sea lo mejor. Ya llegaremos. ¿No? Con Perdón, yo tengo una Wonder Woman favorita por lo anárquica que fue y es reciente. Ah, bueno. Ya llegaré ahí. Para mí lo que hace... Me lo olfateo. ¿No? Es de un pelado de barba. Lo que para mí logra y yo Pérez... No he sido. Y no fue Coque. Es un pelado de barba y no fue Coque. Lo que logra Pérez es algo heroico. Claro, porque le da la épica. Claro, pero además Pérez le dan carta blanca de hacer lo que quiera. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Cuéntanos. Ambienta Wonder Woman en el contexto de los mitos griegos, pero de verdad. Ajá, mira. No es un guiño, una mención, aparece Zeus para darle un consejo cada tanto como quien llama por teléfono. No, ella está y el tipo desarrolla mitos y lo hace con una grandilocuencia y una épica, que la épica todos sabemos que es la hermana del ridículo. Está en el límite. Exacto. Sí. La épica funciona y estamos todos emocionados llorándose en el asiento. La épica no funciona y nos estamos cagando de risa. Es muy riesgoso ir a la épica. Tal cual. Y lo que logra Pérez es épica pura como por 60, 70 números. Sí, es un montón. Es un disparate lo que logra Pérez. Dibujando... Y escribiendo. Ah, además hace dibujo y... No, ¿y qué dibujos? ¿Qué dibujos? ¿Qué dibujos? O sea, no, Pérez, dicho sea de paso, ya podría ir tranquilo a nuestro muro de los imprescindibles. Ya lo tengo apuntado, sí. Porque el tipo logra realmente hacer una historieta de autor, vamos, en un contexto donde era mala palabra. Uh-huh. Él, la Wonder Woman de George Pérez, pasa a hacer eso. Bueno, en realidad no es tan así, pero estoy pensando es la misma época donde era el Superman de John Byrne. Claro. Pero ahí, en esa etapa, no solo dibuja él, sino que está con Mark Wolfman, ¿no? Dibujando. No, Mark Wolfman es un guionista. Tenían guiones, trabajaba también con Wolfman en guiones, en esa parte. Pero para mí la Wonder Woman esa es toda de él. ¿Es toda de él? Toda de él. Ahí me queda la duda. Ellos laburan juntos los Teen Titans. Ah, está. Capaz que esa es mi confusión. En una gran etapa. Sí, claro. Es normal que te confundan. Es increíble, es increíble. Atrapé a DJ Doctor en un error. Bueno, espérate. Yo no voy a mirar en Wikipedia porque a lo mejor tenés razón él, ¿eh? No, de esto me acuerdo de esto me acuerdo particularmente. Puede ser, sí, es verdad. Justo en la misma época que hacen Teen Titans. Lo cual es muy curioso. Dibujaba dos series al mismo tiempo este desgraciado. Sí. O sea, hacía 44 páginas al mes. No sé. ¿Cómo? Era mucho. Asistente, supongo, pero igual. Que no es lo mismo decirlo una persona que lo haga ahora a hacerlo antes. Que había que hacerlo a mano. Claro, olvídate de. Se me complicó y uso Photoshop para borrar. Nada. Era un tipo que dibujaba. Además lo dibujaban como tres veces. Lo hacían a lápiz, luego ponían un vidrio y dibujaban arriba para copiar. O sea. No, ahora que nombras a George Pérez, también habría que decir que Wonder Woman es uno de los personajes que ha tenido más inicios. ¿No? Más reinicios. Más reinicios de su historia. Mm. Creo que sí. Es que en algún momento. Y en algún momento hay una cuestión que es real. De hecho, lo estamos viendo hoy en día en la sociedad. El feminismo es como un movimiento muy vivo que se reinventa y gana fuerza. Y es lógico que uno de sus mayores íconos trate de estar a la altura de eso. Claro. O sea, en la medida que las reivindicaciones van cambiando porque se van logrando objetivos. Eso avanza y vos tenés que seguir. Y vas ayornando el personaje. Exacto. Y para ayornarlo muchas veces tenés que, lo que dice Andrés, un borrón y cuenta nueva. Claro. Que es donde llegamos a mi Wonder Woman favorita, Azarela, que es la que hizo Azarela y Cliff Chang. Claro. Que lo que hacen es... ¿En qué años más o menos, perdón? Después parte del nuevo 52. O sea, el 52 arranca en el año 2010. Por ahí. O sea, es muy reciente. De hecho, suena el dedito de eso. Funciona perfecto porque además es una serie de, creo que 60 números, empieza y termina. Tiene muy buenas críticas. Lo que hace Cerelo es pasarse por donde no da el sol todo lo anterior. De hecho, él mismo ha confesado que nunca había leído una historieta de Wonder Woman. Chao, listo. Jamás. Es la mejor manera de entrar en algo. Con Brian Azzarello arranca otro inicio más de Wonder Woman. Claro, exactamente. Que en realidad, bueno, es como un comodín porque en News 52 es un reboot de DC y casi todos los personajes pasan a tener un nuevo origen. Todos menos Batman. No, el Superman. A Batman lo han modificado tampoco, un poquito. Superman tampoco le toca. Sí, Superman sí, pero mejor no te lo cuento. ¿En serio? Tenés que leerte los 54 números. No tengo ninguna gana. ¿Para qué? ¿Para qué? En el caso de esta Wonder Woman, lo que se hace es ambientarla casi que por completo en el mundo, no te Mishira, pero sí en el mundo de los dioses griegos y de los mitos. Uh-huh. Y el origen de ella es completamente distinto. O sea, ella no... ¿Lo cuento? Sí, por favor. Sí. Ella es hija de Zeus. No es hecha en barro, nada, las pelotas. Ella es una hija de Zeus. Ella está convencida de que no, de que su madre, no sé qué. Y lo que termina descubriendo es que es una hija legítima de Zeus. Una de más. Una de las tantas. Uh-huh. Lo que genera... Todo empieza con una muchacha embarazada. Ajá. Uh-huh. ¿De quién va a ser? Del pichafloja de Zeus, que una vez más ha embarazado a alguien. Y que los demás hermanos y la esposa legítima están hasta los huevos de que están embarazando gente y generando herederos a un trono. Entonces la van a matar a la gurisa antes que dé a luz a este semidios. Y Wonder Woman se mete en el medio. Claro. Y así arranca. Y termina ella como parte de un grupo de personajes, algunos nuevos, algunos como Orión, que se le suma, Orión, el de los nuevos dioses. Que está muy bien la interacción Orión-Wonder Woman, porque si hay alguien que puede ser más sombrío y complicado es Orión. Sí. Y es como un grupo de gente protegiendo una embarazada, y luego la cosa va, todos los personajes empiezan a tener mucho peso. Lo que pasa con los dioses griegos también, hay números enteros donde Wonder Woman ni aparece. Y es realmente una reinvención del universo más que del personaje, o junto al personaje, que la hace... Otra gran historieta. A mí me gusta, entonces, creo que llego a la conclusión de que el personaje en sí no me atrae, pero que cuando se vuelve la obra de un autor, sea Pérez, sea Azzarello y Chang, me llega. O sea, eso significa lo disfruto. Que el personaje tiene potencial, ¿no? Yo creo que todo personaje tiene potencial. Bueno, en las manos adecuadas. Claro, este en concreto me refiero especialmente, tiene un buen potencial. El cómo se inventaron el personaje de entrada tiene potencial para que autores le puedan sacar jugo. Sí, eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y ahí, bueno, en el medio de eso, creo que, no sé si esto que yo traje un volumen unitario, no sé si es antes o después de Azarello. Creo que es antes. Es antes, ¿no? Iquetella es antes. Es de Greg Rucka y se llama Iquetella. Y es una especie de confrontación que se va a dar entre Batman y Mujer Maravilla. Con una etapa muy emblemática, ¿no? Es Batman en el piso con una pata en la cabeza, un pie en la cabeza de Mujer Maravilla sobre Batman. Para seguir hablando de referencias al bondage y demás. Y cosas vinculadas. Que tiene, no, en este caso tiene que ver con esa una especie de ritual que es ese Iquetella al que hacen mención. Que acá lo que se hace un poco es enfrentar los conceptos e ideas del mundo mitológico y de sus reglas y leyes del antiguo mundo griego en el que ella se refiere o en el que ella habita, con las leyes actuales del mundo. Porque es una mujer que va a pedir, se ofrece, en ese hace como el acto de Iquetella, que es ofrecerse a cambio de cuidados, se ofrece como la de su esclava, por decirlo de alguna manera, no es esclava, es como una sirvienta. Es un aprendiz, ¿no? Claro, que le pide protección. Y ella le ofrece. En ese caso es protección de la justicia. Protección de la justicia. Y la justicia es Batman, que la viene persiguiendo desde Ciudad Gótica hacia esa otra ciudad para llevarla, porque el tipo había matado a un hombre. En realidad parece que más. Yo justo abrí el final. No, sí, o sea, en principio viene por eso, pero después te vas enterando que hay más cosas. O sea, porque el tema es que Wonder Woman la reciben con una inocencia muy grande a la mujer. Y después se va enterando que mató a un hombre. Después, no, pero en realidad fueron más. Y Batman viene a hacer justicia. Es que ese sería también el... la manera, como cuando alguien te dice cómo es Wonder Woman, y sí, es una guerrera implacable, que de hecho, a diferencia de Superman, no teme matar cuando las cosas lo ameritan. Sí, bueno, vienen de culturas distintas. Exacto. También. Pero que al mismo tiempo el mundo humano la desconcierta por completo. Sí, porque exacto. Si bien... Porque sus reglas son diferentes. Si bien a la fecha se supone que bastante ha transitado, todavía la sutileza, si se quiere, del mundo humano, a ella la descolocan. Claro. Eso también es lo que da juego. Ah, y bueno, vos que hablabas ahora del tema de matar. Hay un evento muy grande que es Crisis Infinita. Sí. Creo que es la última megasaga que leí. Última megasaga. Claro, cuando ella mata a Maxwell Lord. A Maxwell Lord, que lo habían vuelto un malo. Lo habían vuelto un villano. Luego lo revivieron, no sé. No, ustedes están hablando de Crisis de Identidad. ¿Crisis de Identidad? Después de Crisis de Identidad. Es camino a las Crisis Infinitas. Porque en Crisis de Identidad también Wonder Woman da el paso que nadie quiere dar. Que Batman se opone. Es el único de la Liga de la Justicia que se opone a matar a... ¿Cómo es que se llama? Que le hacen una lobotomía. Le borran la memoria del Dr. Luz. Pero después Wonder Woman le quiebra el cogote. No. Es en Crisis Identidad. No, Crisis Identidad son 7 números y es el gran misterio de quién mató a la esposa de del Hombre Elástico. Exacto. Y termina siendo consecuencia de eso. Pero el Dr. Luz sigue en activo. Es más, vuelve después cuando tiene recuerdos de lo que le hicieron. No. Ella no lo mata ahí. ¿Pero quién es que le quiebra el cuello? Maxwell Lord. Maxwell Lord tiene a Superman controlado. Claro, y es jefe de Checkmate, que es, no sé, como el Shield de DC, una cosa así. Y la idea es hacer desaparecer a los metahumanos. Claro. Es controlar, o sea, hacer que los es casi un poco lo que pasa después en Civil War, ¿no? O sea, controlar a los metahumanos que son controlables y manejables y el resto hacerlos desaparecer. Y hay una pelea tremenda con Superman y ella se da cuenta que a Superman no le va a poder ganar, pero que lo está controlando este otro y le rompe el cogote sin dudar. Lo cual hace que incluso durante mucho tiempo como que la comunidad superheroica le evita. No así Batman. No, claro. Que le dice algo como, y bueno. No, vamos arriba. Sí, Batman ya es un poco eso, ¿no? Claro. Todo el mundo va por aquí, ¿y por qué? Y dice, y bueno. Que curiosamente también es como lo escriben, ¿no? Porque cuando vuelve Hal Jordan como Linterna Verde, Batman nunca le perdona el haberse vuelto malo. Claro. Y decís, bueno, joda, pará, esta otra le rompió el cogote y fue necesario. Este otro se volvió malo un tiempo y no lo perdono. Pará, ¿qué onda? Bueno, pero es distinto, hay otras cosas. Es que me cae bien. Claro, claro. Si no le deja a Jordan, nunca le cayó bien. Claro, nunca se cayeron bien con Jordan. Entonces, ahí hay como que otro tire y afloje diferente, ¿no? Bueno, si ya vamos saliendo un poco vamos a otros medios. Sí, hemos hablado un poquito de televisión. Hablamos de la serie Linda Carter, que hoy en día su único componente es nostálgico. O sea, y verlo linda que es linda. Es lo mismo que pasa con la serie de Hulk. De los, tal cual. ¿No? Que la ves y ahora y da penita. La serie de Hulk tenía todavía cierto el encanto de la derrota. Porque si algo tenía la serie de Hulk es que el tipo pierde siempre. Porque salvará, detendrá a los malos de turno, pero se tiene que ir. Se tiene que... Tan, no, y ya va con la mochila. Muy Kung Fu. Muy Kung Fu. Muy Kung Fu, claro. Totalmente, ¿no? Kung Fu hacía una cosa y se iba. Ojo. Pero Kung Fu hacía una cosa y se iba con la paz en el alma de haber hecho el bien. Este otro se va con la derrota de saber que no puede estar en ningún lado. No, es trágico. La serie de Hulk hoy en día ha envejecido mucho porque el formato es el todo el capítulo, pasa lo mismo. Claro. Pero tiene como un alma de derrota que está muy fuerte. Bueno, es peor que la cosa de los Cuatro Fantásticos. Claro, la cosa es de familia. La cosa, quieras o no, termina generando relaciones. El otro es un tipo que se calienta y no sabe lo que pasó. Es tremendo. Es un doctor, se calienta y destruye una ciudad. El doctor Jekyll y Mr. Hyde llevado a la enésima potencia. Claro. Bueno, la serie de Linda Carter, aparte de darte cuenta cómo distintos ilustradores la tomaron a la señora Carter como modelo... Sí, porque además era una mujer, sigue siendo una mujer hermosísima a pesar de como los 70 de los años que tiene ahora. No creo que no vale mucho la pena. Sin embargo, para seguir de la mano de las adaptaciones animadas, la película de Warner de Wonder Woman, que cuenta más acá o más allá, llega Steve Trevor, hay un quilombo, aparece Ares, es muy buena. Sí. Tiene algo que yo no la he visto para variar. Para variar, no, la tengo como todo está en lista. Cola. Está en lista, bien. Y me voy acercando. Tiene algún. ¿Cómo te diría? Y me sale en catalán. ¿Tiene alguna manera? ¿Está ligada de alguna manera con las anteriores que salieron como la de Batman vs. Superman y tal? Y tiene la misma. Es parte digo del mismo porque los equipo, actores son. La directora es Lauren Montgomery, que es, si no la mejor, anda ahí con Sam Liu, que es uno que pesa. Sam Liu ha tenido más altibajos. Todas las películas que hizo Lauren Montgomery, que también hizo la de Linterna Verde, por ejemplo, son las mejores de toda esa tanda. La de Wonder Woman no está incorporada al universo, más que nada, porque no ves aparecer a ningún otro personaje. Aparte de Trevor, que cae en la isla y ella tiene que interceder. Quieras o no, es lo mismo que hicieron en la versión con actores reciente, que sí está inserta en ese intento de universo que Warner está tratando de hacer con DC, con poco éxito. Pero la película de Wonder Woman es la más rescatable de la... Sí, de hasta ahora. A mí me gusta la de la Liga de la Justicia. Sé que es polémico. A mí me gusta también. Pero para mí la Liga de la Justicia, yo además la vi con un niño de 9 años y entendí que no es para mí. Lo vi a él reírse, lo vi a él hinchar cuando Aquaman revienta para demonios, cuando Wonder Woman los agarra... Y me di cuenta de que el que estaba equivocado era yo. Claro. O sea, no, hay que disfrutar y ver piñas y roscas sin ninguna complicación. En la de película Wonder Woman... Hay más complicaciones porque, de hecho, tiene un buen argumento y está un poco lastrada por un cierre bombástico que no le hace ningún bien. Yo diría que lo más flojo de la película Wonder Woman es el villano final. Que ni siquiera era necesario. Que, sí, pero me parece que lo bastardearon demasiado a Ares. No le hace justicia al actor. No, y en realidad ni lo que hacen con pero no tiene ningún sentido, además... para los que no vieron Wonder Woman, lamento informarles que les vamos a contar un poquito. La película en cierta medida cierra, porque, y cierra hasta con el triunfo de Ares. Porque ella nunca lo encuentra, ella fracasa, creyó que iba a dar paz al mundo y las pelotas, los tipos se siguen disparando. Y de la nada, ¡ja! Soy Ares. Y acá estoy revelando mi plan, saliendo de mi escondite, porque necesitamos, según Zack Snyder, que nos caguemos a piñas al final. Claro. Y vos, ¿cómo? Hasta ese momento, venías allá arriba. No, viene, aparte venís de una trama fuerte, concisa. Unas escenas de acción, cuando la tipa ve que los están masacrando en las trincheras y dice, pero pará, ¿por qué están acá? No, que tenemos que ir para allá. Ah, ¿es para allá? Perfecto. Vamos. Y sale a tierra de nadie, empieza a avanzar. Es de las mejores escenas de superhéroes que existe. Sí, la verdad que sí. Está muy bien. Y todo bueno, sale corriendo atrás de ella. Y el principio de la película también. Todo el entrenamiento de las Amazonas es espectacular. Sí, sí. Tenemos también ahí... estamos en un momento donde se abusa mucho del uso del CGI. Cuando yo todavía no estoy tan seguro que el CGI sea tan bueno. Capaz que tendríamos que abusar del CGI en 10 años cuando la tecnología... Realmente no. Bueno, digamos que mejor que hace 10 años atrás. Claro, pero ahí no se abusaba del CGI. Porque sabíamos que cantaba, entonces. Ya, es un tema de coste. Metíamos algo. Y... Ojo, es un tema de coste. Hace 10 años era carísimo y ahora es asequible. Por eso, capaz que en 10 años es barato y vale la pena. Claro. Porque yo me acuerdo, todo lo de Temishira, hay momentos que decís, está loco, ¿por qué no fueron a una islita griega? Que no cuesta nada hacer un viajecito. Claro. Y en realidad, en vez de replicar. 15.000 figuritas, agarraste 50 mujeres, las vestiste. No, son 4 o 5 actrices y el resto, macaquitos. Tipo, ¡ah! Se nota, ¿eh? Se nota. Se nota, sí. Y bueno, pero la película en sí salva. La película salva, sí, salva el examen, sí. Y sí, sobre todo con los parámetros de DC, no, que bueno, viene no, bastante. No era necesario. Estaba muy por arriba de la media. Claro. De hecho, alcanza una media, cosa que las anteriores no. No, exacto. Y las siguientes, porque después viene la Liga de la Justicia, me has dicho que sí, ¿no? A mí la Liga de la Justicia me pareció súper entretenida. ¿Tiene algo más de Wonder Woman en cine? Viene la 2, que ya. ¿Tiene fecha o no? El 2019. Bueno. Ya confirmaron que va a ser Chita, la villana. ¿La villana? Sí, no. Que pasa en la década Chita, de los 80. ¿La mona de Tarzán? No, perdón. Chita. Bueno, eso es algo que tendríamos. Nos saltamos, pero lo escasa que está Wonder Woman. De villanos. De villanos. Sí. Y el porque está bien. Sí. Siempre son los griegos, genial. Ahora, cuando querías ambientar una aventura de Wonder Woman, aparecía Chita. Chita es una científica que en algún momento, al mejor estilo superhéroe, mezcla ADN y termina convertida en una mujer Chita. Que corre rápido, que se ve felina, ¿no? Como claro. una gatúbela. Nah, para que te das una idea, Ares en Wonder Woman sería como Ra's al Ghul para Batman. Sí, y Chita es como una versión... Horrible. O sea, no tiene nada que ver, pero es como el Joker, claro, del Batman. O sea, es el villano que siempre más vuelve. Aparece. Claro. Y en realidad, a priori, poco y nada puede hacer, tal vez es rápida, pero enfrente tenés a Wonder Woman, flaca, o sea, sí. Una tipa que le pega una piña a Darkseid y lo sienta de culo, o sea, bueno, vamos arriba, ¿no? Pero valor no le falta entonces a Chita. Pero ahí tenemos a Chita que va a ser la villana, y lo interesante es que siguiendo la idea de que la primera película pasaba en la Primera Guerra Mundial, esta pasa en los 80, en plena Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos. Ya me veo otra vez tocando el tema de los misiles en Cuba y tal, como se podría hizo ser, en otras películas. Podría ser. Igual la crisis de los misiles en este caso. De los 60. Ah, es cierto, sí. Es anterior. La crisis de los misiles es unos años anterior. Así que puede llegar a ser una cosa interesante, un Atomic Blonde con Wonder Woman. ¿Será? Bueno, ¿será? Vamos a ir cerrando. Va, últimas cositas que hablemos de Wonder Woman. Algo que haya quedado en el tintero. O alguna aparte de las recomendaciones que ya hemos hecho de las series que nos han gustado. Sí, yo recomiendo mucho la etapa de Azarello y Chiang. Uh-huh. Y sin duda la de Jorge Pérez. A mí me quedó un tema colgado que te voy a preguntar a vos, Gustavo. Y es que en un principio Wonder Woman tenía una debilidad. Como el bolero. ¿Cuál es? No, como el bolero. No, no tengo una debilidad. En los principios de Wonder Woman, la debilidad de Wonder Woman era ser atada. La kriptonita. No. Cuando la ataban. Que tendrá que ver con eso que hablábamos al principio, claro, de bondage y claro. Eso. Entraba en un grado de sumisión y no podía hacer nada. Más me refiero aún al tema de la historia. Al tema del creador. Acá vamos a tener que darle la mano al de la seducción de los inocentes, ¿no? O sea, por mucho que el señor tenía podrido el bocho, esto como que eso es claro. Sí, sí, bueno, también. Ahora, yo les recomiendo esa película, si pueden, veanla, que es del año pasado. Sí, sí, yo la tengo ahí en mucho para ver, pero está ahí. Ahora, no es de superhéroe, sino el origen de... Y no está muy bien hecho. ¿No se supone que ella no es invulnerable? Que si por ejemplo... Sí, puede ser hasta ese punto, porque... Pero yo hace poco vi que lanzaron una serie ahora, la vi ahora en Facebook, a quien compartió, que se llama ¿Quién le disparó a Wonder Woman? Que parece que por una vez no logra meter un brazalete y le pegan un tiro. Y medio que me quedé sorprendido, porque está bien. Bueno, yo no estoy en los últimos números de la Liga de la Justicia, pero ahora, bueno, terminó la etapa de Renacimiento, ahora DC está con... Se llama DC Nuevo Universo. DC, el nuevo título que usaremos por un año. Y ahora sí, este de va de veras. Este es el posta. Precisamente el miércoles 6 de abril. 6 de abril cae, ¿no? Sale la nueva tanda de cómics y en la portada está Superman sosteniendo una Wonder Woman muerta. En el número anterior recibe un disparo. Ahí está. Lo cual a mí me llamó la atención porque en realidad las leyes de la física indican que si una bala te hace daño, una piña de Darkseid te tendría que arrancar la cabeza. Debería. Pero parecería que no. Bueno, la física y los cómics de Superman no se llevan especialmente. No, en general no. No exactamente bien. No. Bueno, tienen reglas muy elásticas cuando están juntos. Sí, ¿no? Sí. La aprovechan cuando tantas quieren. Tanto como Reed Richards. Bueno, ¿lo cerramos? Una cosita más. Venga, cierra. Iba a haber una serie de Wonder Woman y fue cancelada. En plan Netflix. Después de un tal. Piloto nefasto, tengo entendido. Sí. Yo vi solo imágenes del piloto. Yo también. Pero eso cuando fue hace pocos años. Cuando todo este lanzamiento de series, cuando Arrow empezó a establecerse, claro, y demás, entre las distintas propiedades que Warner puso a disposición de la cadena, ¿cómo es? CW. Sí. Estaba, hicieron un piloto y también hicieron uno de Aquaman. Y parece que cualquiera de los salieron. No cuajó. Bueno, supongo que debe ser un proyecto de esos que se queda en el cajón para más adelante. ¿No? Porque es, no vas a eliminarlo tampoco. Y si quieres mandar un universo en la vida, televisivo, en la vida útil de cualquiera de nosotros, vamos a ver varios renacimientos de los personajes. Ya hemos visto unos cuantos. Sin lugar a dudas. Spider-Man, en mi época, desde que yo empecé hasta ahora, es solo en cine, que antes han hecho tres. Solo en cine lleva tres reboots. Pues, imagínate. Los últimos, ¿qué? 15 años. Sí, aparte, 12, ni siquiera creo. Sí, no hace tantos años. Pues entre la primera y la tercera encarnación, poco tiempo. Bueno, cerramos pues y arrancamos con la segunda parte en la que hablamos de una serie. Serie televisión. Claro. Quise decir. Tenemos un defensor. Decías, perdón, que teníamos. Hoy me parece que el tema series viene por un defensor. No sé si hay algún detractor y un punto intermedio. Bueno, ¿vos no eras un detractor? Sí, y de lo vegetal. Tengo algo que yo no rescatar. La encontré. Yo no he encontrado la serie. ¿Cómo no? Está en Netflix. Sí, sí. No tengo Netflix, entonces para empezar, empecemos por ahí. Pero aparte de eso, tengo acceso a Netflix a través de familiares. Pero digamos no, primero que nada que la serie que traemos hoy, o que usted lo debe haber leído en las letritas que encabezan el podcast, es este Rayo Negro, Black Lightning. Que justamente es la última de las series de CW. Sí. Que por ahora han dicho no se va a vincular con ninguno de los personajes. Exacto. No quiere decir que en un futuro no lo haga. Pero por características propias de la serie, que está muy abocada en la ciudad donde se llama Freeland, en la ciudad donde pasa todo, si está en el mismo mundo que Arrow, no lo sabemos. Bueno, a ver un momento, vamos a bajarlo a tierra para los que no sepamos quién es Black Lightning, porque yo busqué Black Lightning y encontré otro que era de Marvel. Así claro. Que... y pensé, ¿cómo? ¿Los Inhumanos? No. Pero si han hecho una serie de los Inhumanos. Voltio Negro. Claro, por eso digo, ahora yo empiezo y DJ Doctor me va dando datos porque lo debe tener más claro que yo. Seguramente. Rayo Negro es un personaje muy interesante. De hecho, es de los primeros personajes negros que tienen poderes. No es el primero. No. Es el primero en DC, que sale un poco en respuesta a lo que es. Es una respuesta a Luke Cage. Y Black Panther. Pero más a Luke Cage. En realidad, por características de Urbano, y hasta te diría que podemos entrar a comparar la serie de televisión con la de Luke Cage. Tienen mucho en común. Ahora ya llegaremos ahí. Bueno, el hecho es que es un. Maestro de escuela. Un negro grandote, además, ¿no? Pero que es maestro de escuela. Eso a mí me parece que es interesante destacar. Porque si algo ha tenido siempre Rayo Negro como el personaje, salvo cuando lo involucran en grupos superheroicos, ahí es el negro del grupo y no tiene más peso que ese. Pero en sus propias historias siempre ha sido un tipo culto y muy vinculado socialmente y muy preocupado socialmente en comunidades negras donde termina siendo el que las defiende del exterior, incluso de lo profesor blanco, no cabe duda, y de sí mismos. En un principio, Jefferson Pierce es el nombre de este personaje, en un principio es un tipo sin poderes que se inventa se pondrá una batería a la cintura porque lo que hace es disparar descargas, no tiene mucho más. Hasta que llegamos al evento de invasión, que cuando explota una cosa que se llamó bomba metagen, que activaba el gen superheroico en aquellos que no se les había activado, a él le tocó, obviamente, en suerte, tener poderes eléctricos. Ya que estaba con la máquina enchufada a la espalda. De ahí en adelante ya nunca más se cambió esa versión, incluso cuando lo han reinventado, se mantiene. Es como un mutante que tiene poderes eléctricos. Al margen de los poderes, que dispara rayos, no tienen. Hay villanos y héroes a granel que lo hacen. Te carga la batería del móvil y por poco ejemplo, más. El auto nunca se le queda. Lo mejor pasa por la. El análisis social de Rayo Negro. Y esto no es menor, en DC siempre fueron muy cuidadosos y siempre fue escrito y dibujado por artistas negros. Bien. Desde su creación en adelante, no me atrevo a decir que nunca han pasado artistas blancos o de otra etnia, capaz que sí, no lo sé. Pero en su mayoría. Pero las mejores series de él han tenido siempre artistas negros llevando adelante un concepto que además yo soy un convencido de aquello de cuenta tu historia y contarás el mundo. Claro. No es necesario ser negro para entender los problemas de Rayo Negro o empatizar. No, tendrías que estar muerto para no empatizar con alguien que quiere lo mejor para su comunidad. Claro. Y muy bajado a tierra. Mm. Muy bajado a tierra. Una reflexión de lo que está pasando con un tipo que hace lo que puede y que muchas veces, y eso para mí está rescatado estupendamente en la serie, puede más como maestro que como superhéroe. Ah, qué bueno. Eso a mí me parece muy interesante. Siendo justos, cuando yo propuse esta serie, llevaba... Que es el único que la ha visto entera. No, Gustavo, yo, también. Yo vi 4 o 5 capítulos. Yo llevaba los primeros 4, además llevábamos los mismos capítulos. Y yo, muy entusiasmado, propuse la serie y Gustavo me miró como si estuviera loco. No, no, tan así no. Ahora voy algo así como 7 u 8 capítulos y le puedo criticar a la serie de la CW que avanza demasiado lento. ¿Cuántos episodios será la primera temporada? Y calculo que van a ser unos 13, más o menos. No, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Una serie de 13, entre 8 y 13 episodios por temporada es correcta. Las de 20 y pico, para mí, son las lentas. Vos sabés que tengo miedo, porque no sé cómo funciona CW. Nunca seguí una. Capaz que son. De hecho, sí seguí. Seguí Legends of Tomorrow y son 16. Sí, bueno, CW 16 son es de hacer de a 20 capítulos. De a 20, así que está, me da miedo porque en algún momento... Después de 4 o 5 capítulos donde me presentaste la ciudad, entendí que el conflicto... Claro. Y ahora estamos yendo a paso de... Para mí hay una marca para saber si tiene 20 y pico episodios por temporada, que es si más o menos sobre el episodio 10-12 es un episodio navideño. Ahí la cagaste. Claro, porque están acorde a... Claro, significa que ahí van a parar y que te van a hacer una semanita o 2 sin episodios y luego otra vez, y eso suena 20 y tanto porque acabarán en septiembre. Yo soy muy poco amigo de las series de la CW. A mí Arrow me parece un aburrimiento cósmico. Sí, Flash la entendí más para niños que para mí. Me pasó lo mismo con Supergirl. No quememos series, que hay pocas y tenemos que sacar una por episodio. No, pero no estoy entrando en detalles. Estoy diciendo mi experiencia. El Arrowverse. Claro. Como a mí le Flash, dicen, ¿no? Flash, sí. Vi el primer capítulo, no me convenció. Supergirl me pareció para niños. O sea, no seguí ninguna. La única que sigo y que estoy atrasado pero es Legends of Tomorrow porque me da una impresión. Me funciona como grupo. Ajá. Un grupo dispar donde, es más, las soluciones van de la mano del superheroico festivo, que a mí eso me puede pila. Explota un coso y todo se arregla con bromas y piñata feliz. Y hay un par. Está como es este Dominic Purcell haciendo de un tipo que prende fuego todo y es como un malo, pero que ayuda a los buenos. Entonces yo lo paso pipa. Pipa. Y con el resto no me pasó. Y con Black Lightning, en cambio, empecé a mirar algo que sí siento para comparar que Luke Cage no logra. Luke Cage me quiere hacer creer que Harlem, donde lo más peligroso que te puede pasar es que te vendan un pan con gluten, sigue siendo la Harlem de los 70, que él tiene que salir a defender. Y Harlem no es eso, y no tiene ningún sentido que me quieras vender eso. Claro. Y el héroe del pueblo no tiene sentido en Harlem. En cambio, Freeland es el infierno. Porque la Freeland de Rayo Negro es el infierno. Y un infierno construido por la propia comunidad negra, que se explota a sí misma, donde las drogas, donde las pandillas, donde todo es de una negrura tal que me chocó de ver en una serie de la CW. Claro. Donde todo ese es un punto tirando luminoso. El tema es una ciudad inventada como lo es Gotham. Al ser de DC, claro, Rayo Negro siempre estuvo en su propia ciudad, que se llamaba Freeland, que yo siempre sentí que era Baltimore. Porque Baltimore es la ciudad que tiene mayor índice de comunidad negra y tiene un puerto. O sea, yo siempre... Porque viste que dicen que Ciudad Gótica es Chicago, sí, claro, Metrópolis es Nueva York. Tiene un parámetro. Sí. Bueno, para mí siempre la Freeland de Rayo Negro era Baltimore, y que Baltimore, para todo aquel que vio The Wire, sabe que es una ciudad a la que el resto del país le ha dado la espalda. Sí. Eso yo lo veo en esta serie. Que no, sí, no, no, no. Poner, decir Rayo Negro y The Wire en la misma frase es una herejía. Bueno. Pero sí siento que están tratando de hacer algo mucho más bajado a tierra y profundo. Si se mucho quiere. Más profundo. Eso voy a decir. Cuando vos propusiste, yo dije, CW, ¿será necesario? Nah. Pero viendo la serie, yo creo que está mucho más arriba que el resto de las series de CW, eso hay que hablar. Por lejos. desde actuaciones, te diría, está un aspecto mucho más cuidado. Sí, pero le encontré cosas como huecos enormes a mí. El tipo que hace desastre y que es como... Bueno, y le hace el traje... Tenés que seguir viendo, porque se empieza... No te voy a decir que en ningún momento eso se vuelve verosímil. Está. Pero en algún momento le dan un pasado y empezás a entender por qué el tipo es una mezcla entre Q y Alfred. Sí, una cosa rarísima. Está igual el concepto. Ojo, ese es un invento por completo. Sí, absoluto, no existe, para la serie. Hace eso, es como un Alfred, ese es el tema. Es que en realidad no lo precisa Rayo Negro. Exacto. No precisa Rayo Negro eso, y de hecho está ahí el actor que lo interpreta, es muy bueno. Es buenísimo. Es James Remar. También está para dar diversidad étnica. Eso es un focus group que la miró, y es lo mismo por lo cual en Pantera Negra hay un malo y un bueno blancos. Sí. Porque alguien miró y dijo, che, no será mucho Wambia, son todos negros. Claro. Eso es un focus group que mete la cuchara. Claro. Entonces le ponemos un amigo blanco. ¿Es el amigo negro de los 80? Ahora le ponemos uno blanco. Claro. Y es tan cliché como en aquel entonces. Exacto, exacto. Y es igual de discriminatorio. Exacto, exactamente. Sí, sí. Como que no me ha aprendido nada. Sacando eso, que a mí, por mucho que Remar me parece de los puntos fuertes, porque el como tipo actor está, es buenísimo, la rompe. Le da una calidez al personaje y todo, y en algún momento él se vuelve, porque ¿qué pasa? En esta encarnación de Rayo Negro, a Rayo Negro lo va jodiendo de usar los poderes. O sea, la serie empieza 9 años después de que él fue Rayo Negro, casi se muere por serlo, y que ha logrado mucho, no como maestro, sino como director de una escuela. Como que la escuela de que él era maestro, 9 años después es el director, y la escuela es como un faro de luz en una comunidad devastada. La isla en medio del... Donde además a él, que eso está muy bien construido, a él lo respetan por ser el director Pierce. Claro. No por ser otra cosa. Le dicen que es el Black Jesus, dicen que es como Jesús negro. El tipo entra y habla con los malandras porque fueron sus alumnos. Claro, los conoce a todos. Y los tipos lo respetan, o por lo menos lo perdonan, porque significó algo para ellos también. Eso es muy interesante. Eso está bien visto, claro. Y no me acuerdo el nombre del actor. No, yo tampoco. Pero el principal está el que hace de Black, el que muy hace de bien. Black Lightning. Además, ojo, grande como una puerta. Entonces, cuando se agarra las piñas, vos enseguida decís, ajá, no precisa electricidad ninguna. No precisa nada. No, a mí me pasa que, por ejemplo, el traje, que está como el traje es muy aparatoso. Es muy aparatoso. Los efectos no son del todo cuidados. Sí. Y el tema de la personalidad secreta... Es un absurdo, igual lo explican. Hace agua por todos lados cuando suelo verlo. Claro, más que me lo expliquen o me quieran llevar para yo ahí. Yo miraba y el tipo tiene unas antiparras. No es antiparras, la barba, todo eso. Es el director Pierce. Claro. Y en un momento dado, un personaje dice: cuando le miras a la cara, hay como estática. Está bien, pero no lo muestra eso. Claro. No es que cuando él es Rayo Negro hay una estática en la cara. Es como un flash que vibra y no le puede ver la cara. Pero eso también es como uno tiene que hacer una supresión de verosimilitud y decir, bueno, dale. Bueno, va. Dale. Bueno, eso pasa igual como cuando yo descubrí a Superman en las películas de Christopher Reeve, ¿no? Y te veías y te ponías, se ponía unas gafas grandotas y ya está. Ya no se ve. Ya está. No tenía super, sentido ninguno. El único que yo he notado que hace eso y que logra algo muy distinto es en historieta, ¿no? Es Frank Whiteley cuando dibuja a Superman y a Clark Kent. Que Clark Kent es un gigante, pero lo hace todo torcido, se le cae todo el tiempo y realmente no se parece. Claro, ahí tiene sentido. Es increíble, pero aparte el Superman que dibuja Quietly, normalmente escrito por Morrison, es un idiota que se le cae todo. Sí, ay, perdón, torpe. Dice, y todo el tiempo está nervioso agarrándose los papeles. Entonces nadie imagina, y el otro después es, claro, es el parado, el brilla super, la luz, super águila seguro. Claro. Bueno, volviendo a Rayo Negro, yo recomiendo con mucho desconocimiento, porque realmente no sé si no van a ser 22 capítulos, bueno. Y para cuando lleguemos al episodio navideño me estoy martillando las pelotas. No lo sé. Por el momento, yo además la empecé a ver con mi hijo y ha dado para hablar cosas. ¿No? Claro. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué esta gente vive tan mal? Bueno, mirá, es que hay algunas comunidades que... Claro. Sí, sí. ¿No? ¿Y por qué si son todos negros no se ayudan entre sí, ¿no? En definitiva, porque justamente la etnia no alcanza, si la ambición es igual. O sea, ha dado para conversar cosas que no me pasó jamás con una serie de CW. Bueno, es difícil que te pase. Serie de CW tiene ese tema de que como CW es un canal que tiene una, no sé, una fuerte tendencia de cosas románticas, ¿ves? Terminan tirando todo hacia ese lugar. Y siempre tiene que haber una especie de importancia fundamental en un aspecto romántico que, la verdad, que acá la pudre. No, que acá no existe. Claro, acá no hay. Acá no hay, porque acá él está casado, bueno, está separado. Y sí, y la ex esposa, que es una doctora, es onda, mirá, yo no puedo estar contigo porque vos sos autodestructivo. Ya está. Pero te quiero, te amo, eso no hay duda. O sea, ya está, no hay un se querrán. No, no, ya está. Clarísimo. Ella lo quiere, él la quiere a ella y se acabó. Lo que pasa es que no funciona. No funciona porque el tipo realmente. En algún momento, a medida que avanza la serie, ella va entendiendo la importancia de, no solo del director Pierce, sino de tener a Rayo Negro. Claro. Porque realmente, la ciudad que te presentan hace palidecer a la ciudad gótica de Batman. O sea, es un lugar complejo. Muy complejo. Donde el tipo este es lo único que es un rayito de luz. Vos llegaste al capítulo de la madre que está buscando a la hija, que la banda la está prostituyendo, y encuentra al que está buscando, lo filma. Y le pegan 3 tiros. No, ahí no llegué ahí. No viste el capítulo 3, me estabas engañando. No, 4-5. ¿Eso es el 3? Sí. No. Sí, sí, a ver, sí. Yo vi 4 capítulos. Bueno, es... Ese no me acuerdo, me acuerdo. Es el 5, estoy equivocado yo, pero... No estoy haciendo ningún spoiler porque no es un personaje que venga de antes. Sí, sí. En un momento dado se dice, hay una banda que está sacada de las historietas de Rayonero que se llaman Los 100, que no sé si es que siempre son 100 o qué, que tiene la política de secuestrar muchachas, las drogan y las prostituyen en hoteles. Esta mujer está convencida que su hija, que falta... Le hicieron eso, la policía no puede hacer nada, que la policía además está mostrada con un grado de corrupción que ni te cuento. Inoperancia. Ni siquiera sé si es corrupción. No, es inoperancia. Inoperancia absoluta. Viste que el mejor amigo de él vendría a ser que es el jefe de policía. Siempre no, está es como, un detective. Es un detective, pero que siempre está ahí con él y no puede hacer nada. Nada, siempre está atado de pies y manos. La mujer esta se pone a investigar por la suya, se paran básicamente frente a uno de estos hoteles que sabe que tienen estas muchachas, ve bajar al tipo que lo está buscando la justicia... Lo filma con un celular, lo baja, lo va a encarar. Ahora me acuerdo cuál es el tipo se gira y le pega 3 tiros. Punto. Tum, tum, tum. Se acabó. Y vos, yo me quedé de cara, fue tipo... Otra. Pero esto no pasa así en las series de superhéroes. Esto pasa en la calle. O en las series policiales. Que después se encuentran en el celular con la filmación. Claro, porque el celular lo dejan dentro del auto. Ahora sí me acuerdo cuál es el capítulo. Y yo me quedé de cara, tipo, ¿cómo es posible que me presentes un grado de violencia tal... Y que en realidad, a mí sabes que me hace acordar, por encima de todo, me hace acordar a la cuestión de Denis O'Neill. Sí. Que no importa lo que haga Rayo Negro, como cuestión en aquella ciudad, no va a lograr nada. Va a salvar puntualmente a alguien. Después hay una marcha por la paz, no sé qué, que le disparan, y hay un flaco que queda paralítico. O sea, era el que podía salir porque tenía chances de ser... Era un tipo que tenía la posibilidad. Ir a los Olimpíadas, no sé qué, pum, tiro en la columna. Se acabó. Es como muy cruda. Y me pare... Ojo, y no es que se regodea en esa crudeza. Sin ¿no? ser gore. Digamos. Exacto. De hecho, es muy poca sangre. Sí. Está planteada como, mira, en esta ciudad las cosas son así y es muy jodido. Y eso me da como que está usando mucho del Rayo Negro original. Original, sí, es cierto. Igual, tiene cosas muy interesantes, volviendo al cómic, que de pronto no se va a ver tanto acá. Pero en la época que en los cómics Luthor es presidente... Y él pasa a trabajar casi que directamente con Luthor. Pasa a ser el ministro de Educación. El ministro de Educación. Y ahí hay toda una... Las problemáticas son mucho más fuertes, ¿no? Y de hecho, me acuerdo que algún que otro hombre en calzas lo trata de traidor. Sí, y el tipo le dice, di lo que quieras de Luthor, pero ¿cuántos presidentes han puesto un ministro de Educación negro? Claro. Sí. Hay un par de cosas muy interesantes. Bueno, que ese momento es brillante. ¿Eh? Mm. El momento de que la gran macrosaga es que Luthor se hace presidente y que no lo hace tan mal. Sí. Es como... Es muy buena esa. Ok. Bueno, es un momento muy interesante de DC. Solo tienes que mirar los periódicos. Sí, claro. Hoy en día creo que muchos preferirían a Alex Luthor. Sí. Será un hijo de puta, pero este es inteligente. Claro. Pero sabe lo que como el Doctor Doom en la trivia. Sí, bueno, que lo adoran. Claro. Es lo mismo. Bueno, es que es muy interesante, ya yéndose un poco de tema, pero es muy interesante cuando el villano no es malo porque es malo. El tipo tiene sus intereses y está bien, puede llegar a destruir el mundo por conseguirlos. Pero a veces esos intereses benefician a gente, a la sociedad. Otros, a una parte. Claro. Sí. Bueno, chicos, la recomendamos, al menos que la gente la vea de forma crítica. Es para verla. Para mí está como más arriba del resto de las series de CW. Para conocer al personaje. Entonces, y sirve para conocer al personaje. Y además es un personaje que no es muy conocido. Bastante fiel el personaje. Sí. Porque al contrario que Green Arrow, que nunca recomendaría, o sea, alguien jamás. Que no conozca a Green Arrow y me diga, no, por ahí che, no. Podría empezar por la serie, ni no, loco. No, de hecho no empieces ni termines. No, nunca. No la mires nunca, pero no quememos, ya algún día le vamos a despedazar a Arrow. La primera temporada de la vi la banqué. Y ya tenemos quien la defiende. No. Ah. La primera temporada de la vi la banqué. Yo también, me pasó igual. Me pasó igual. Porque tenía No, al revés. La critico con más en contra. Tenía un tinte Nolan ahí, una cosa muy... Bueno, pero no quememos Green Arrow. No tenemos tantas cosas. Pero después... El próximo programa es Green Arrow, ya está. Vamos con eso. Si ya no lo quitamos de encima, porque parece que hay ganas. Parece que hay ganas. No, hay que venir a ponerla a parir y ya está. De hecho, que tenemos que traer y decir que la defienda es a Estarico. Exacto, a ver si hay huevos. Estás obligado, siéntate ahí y defende. Bueno, chicos, ponemos una musiquita y vamos a las recomendaciones ahora sí. Perfecto. Bueno, y en esta última parte recomendamos cómics, casi siempre. Ya casi, aviso, casi. Porque hoy vengo con yo vengo sin cómic. La culpa es mía. Vos abriste esta puerta. Sí, abriste la puerta. Y muy temprano. Pero ya es la segunda vez que la uso. Claro, sí. Ya van tres libros en esta realidad. Claro. Cualquier día de esto es, yo recomiendo este capítulo de tal serie. No, pero ojo, yo vengo recomiendo un libro, pero tengo una excusa. Porque es un libro del cual se ha hecho un cómic. El problema es que no he leído el cómic. He leído el libro, pero solo con que se parezca mínimamente al libro. Vas a tener que trabajar mejor las excusas. Sí, ¿verdad? Bueno, yo recomiendo un libro de Terry Pratchett hoy. Traigo un Está bien. Es querible. Terry Pratchett ha escrito mucho. Tiene una saga, incluso ha escrito con Neil Gaiman, incluso. Uh-huh. O escribió, porque en este caso ya traspasó. Pero en este caso traigo un libro de la saga Mundo Disco, que es la más conocida de él, el Discworld, y en este caso es el número 8, el libro número 8 que salió, que es Guardias. En la saga Mundo Disco, yo he traído Mundo Disco porque ahora está muy de moda lo de que la Tierra es plana y tal, ¿no? Perdón, voy a decir una palabrota, lo de estos imbéciles que piensan que la Tierra es plana, no tienen otro nombre. ¿Cuál fue la palabrota? Terraplanistas, es la palabrota. Sí, de hecho es un gran insulto. Cállate, terraplanista. Hoy lo podría llegar a usar y Capitán Haddock. Sí, exactamente. Chivazuk, vendedor de alfombras, terraplanista. Es muy fuerte. Bueno, la cuestión, que en este caso... Este mundo sí es plano. Es un disco, de ahí el nombre, Mundo Disco, que viaja a lomo de cuatro elefantes encima de una gran tortuga galáctica que viaja por la galaxia. Y tiene una saga, creo que son como de 30 y muchos libros de novelas. Es muy larga. En esta saga hay varios hilos y cada tanto escribe de una cosa, escribe de otra. Hay varios personajes principales, entre comillas, ¿no? Varios argumentos. ¿La saga la terminó antes de morir? Nunca terminó porque no es una cosa que tenga que terminar, ¿no? Van pasando cosas y te van explicando episodios. Y alguien, si ahora la agarra y los que tengan los derechos, los hijos, no sé si será mujer, no sé quién sea, le da permiso a alguien, podrían seguir sin miedo. El tema es que este arranca una línea precisamente en que los personajes principales son los guardias de la ciudad Ankh-Morpork, que es la gran ciudad del Mundo Disco. O sea, viene a ser como la policía, ¿no? Y es muy buena, porque por eso los desgraciados que intentan llegar siempre cuando ya se han acabado las tortas, por si acaso. Es más, cuando ya hay uno que viene muy motivado y quiere correr mucho, lo paran. Calmate. No, espérate, mi amigo. Que ahora se están matando. No, además, el jefe de Ankh-Morpork, el gran jefe, que es la especie de alcalde, ha conseguido una paz brutal convirtiendo cualquier delito en un gremio. Entonces está el gremio de los asesinos, el gremio de los... Entonces cada uno tiene su cuota y, bueno, los asesinos tienen que matar tanto, los ladrones tienen que robar tanto y todos pagan impuestos. Entonces, claro, se ha burocratizado el delito y es fantástico. Entonces, claro, los guardias es como que no sirven para nada porque hay veces que llegan a uno y le están matando a alguien, ¿no? Yo tengo un permiso de muerte porque... El alcalde, hemos de cumplir la cuota, ¿no? Es brutal, está muy bien. Y de esto se hizo un cómic, ¿vale? Y sé que existe un cómic, pero no lo he leído, pero bueno. ¿Y la novela es autoconclusiva? ¿Yo puedo no saber nada de Mundo Disco, leer Guardias? Sin problema, todas las novelas de Mundo Disco las puedes agarrar sin orden. Y agarrarlas sin más. Eso habla maravillosamente bien de Pratchett por dos virtudes. el poderlo hacer, que argumentalmente no es moco de pavo, y la falta de búsqueda ambiciosa económica de, claro, no me obliga a leer, sí, porque treinta y tantos libros. Siendo, claro, justos con nuestro amigo el Gordo Martín, está todo bien, mi negro, pero no puedo agarrar el quinto libro de tu saga, tengo que leerme los siete. Claro. Claro. Y encima no lo vas a terminar y te vas a morir antes. Que eso es lo que más nos va a joder a todos. A mí no, porque yo ya lo abandoné y me quedé con la serie. Mi final de Juego de Tronos va a ser el que me den Benioff y, ah, y yo el no otro. Ganas, yo no tengo ganas. Pero bueno. Recomiendo cualquier libro en realidad de la saga de Mundo Disco, pero la saga de los guardias que empieza con este, que luego hay 4 o 5 libros más que podéis seguir o no, ¿vale? O podéis agarrar sueltos, mejor que los leáis en orden, porque se hacen alguna vez algún, por ejemplo, aparece algún personaje que si los lees desordenados piensas, ya, ¿este quién es? ¿Sabes? Pero en principio no tendrías por qué leerlo en orden. Y bueno, yo ahí lo dejo. Terry Pratchett, Guardias, que para mí es la mejor saga de Guardias, me gusta el título. ¿Sigo yo? Sigue, sí, tú, sí, hacemos en ronda. Bueno, yo soy un gran fan de los inhumanos. Son personajes que este es el que yo pensaba, ¿por dónde venía? Claro, Voltio Negro, pero es otro Voltio. ¿Dónde está la parte? Encima los inhumanos tuvieron, ahora que lo pienso, tuvieron una serie. Que la guardamos y hablaremos de una ella. Una temporada nomás. No sé, yo la tengo ahí. Cancelaron por pésima, ya volveremos. Sí, ahora es el valiente que la mira. Vale, yo la tengo ahí por ver. Medio capítulo de esas. Medio capítulo, ya sabemos quién no va a ser el valiente. Y bien. Si tenía una bazuca en ese momento, me quedaba sin televisor. Okay. Parece que no. No, acá, parece acá que lo que te tengo gustó. En mis manos es un tomo de Warren, escrito por Warren Ellis. Todos de pie. Todos de pie. A punto, Warren Ellis, pues, al muro. Fundamental. Que es específicamente sobre uno de los personajes, ¿no? Se llama, que es Karnak. Que yo no soy muy avezado en los inhumanos, no lo conocí hasta que me contaste quién era. Que se llama Todo tiene un punto débil. Es el título de esta saga o estos volúmenes, estos números que están reunidos en un solo volumen. Todos los personajes de por sí en los inhumanos son muy complejos. Este en particular es creo que más complejo aún porque no tiene poderes. Porque claro, no pasa, como la mayoría de los inhumanos, en ese ritual que tienen en cierta edad de la adolescencia, que es el enfrentarse a las nieblas terrígenas para obtener, para despertar ese gen diferente de inhumano y que se conviertan en algo, ¿no? Sí. Él es el hermano de Tritón en los inhumanos. El que parece un pescado. El que parece un pescado. Entonces, como un pescado, no, como una rana. ¿Qué es? Sí, es un hombre pez. Sí, es un anfibio. La forma del agua. Exacto, es un profundo de Lovecraft. Una cosa así, exacto. Es muy lovecraftiano. Entonces, ¿qué pasa? Los padres de él, viendo lo que le pasa a Tritón, sí, deciden no exponer a Karnak a las nieblas. Y pregunta que solamente el doctor DJ Aguilera puede contestar. ¿Es opcional el rito? En principio no, que yo sepa. En principio no, pero hacen algo que es llevar, es dirigirlo, porque es, la sociedad de los humanos lo que tiene es que como está muy estratificada, tiene como castas. Sí. ¿Ah? Y los padres deciden, porque pertenecen a una especie de casta que está vinculada con ejes que tienen que ver con la sabiduría y la fe de esa cultura, en meterlo como una especie de convento, de una iglesia. De una iglesia ahí, y que él desarrolle sus habilidades por ahí. Y entonces el tipo, sin tener un solo poder, se dedica pura y específicamente a buscar en cada cosa que se enfrenta, o cada cosa que tiene frente a él, el punto de quiebre. El punto débil, el punto de esto lo puedo demoler con un solo toque, un golpe ahí. Claro. ¿Ah? El personaje normalmente funciona en el grupo de los inhumanos en general y no es uno de los más importantes. Es como un personaje más secundario. Listo, ¿no? No, es como. Es sumamente callado, parco. Está como ahí. Cuando aparece es porque va a ser algo que va a romper todo. Y después. Es como los Simpsons cuando aparece el chinito. Sí, de hecho, yo de los inhumanos había leído aquella saga que dibuja ya Eli y que escribe Paul Jenkins, que es buenísima, muy buena. Buenísima. No lo recuerdo en esa saga. Está así, pero cumple un papel como muy secundario. Ahí tenés. Ni me acuerdo de él. La leí hace mucho tiempo, pero ni me acuerdo. Pasa un poco como. Siempre está como detrás apoyando las decisiones de los demás y está como aportando un concepto filosófico, ¿no? O algo medio. Que queda como. Que no queda colgado. Uh-huh. Acá lo convierten en personaje principal. Y lo vinculan con S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. va a buscar a Karnak porque hay una familia que perdió a su hijo porque supuestamente fue afectado por las nieblas terrígenas y supuestamente no le pasó nada. Lo único que dice que fue se le curaron las alergias, le dicen los padres, lo único que tiene. Y el tipo se enteran de que no saben por qué la gente de IMAC, creo que es, ¿cómo es que se llama? Inventos IMG. ¿Cómo es? IMA. De IMA. Bueno, la gente de IMA se lo lleva. Un área que se deslinda de IMA se lleva a este muchacho y no se sabe por qué. Uh-huh. Y empieza todo como una investigación en donde este loco tiene que ir enfrentándose de a poco a lo que en realidad es el poder que va a tener, que tiene ese, ese niño, ese adolescente, y que lo va dejando desperdigado entre todos estos sectarios en que quedan con él. El loco no tiene el más mínimo prurito de limpiar lo que se le cruza cuando es necesario. Y se va dando cuenta de cuál es el poder del tipo, de este Uni, y se tiene que enfrentar a él en la escena casi final. No quiero adelantar mucho de eso porque sería como contar la historia. Pero lo importante es que ves a un Carnac absolutamente filosófico. Hay unos diálogos y unos pensamientos, unos procesos mentales del tipo que son increíbles, ¿no? Es un cómic muy violento, a su vez, porque la parte de artes marciales y demás tiene un aspecto muy violento y y mata sin discriminar. O sea, el tipo mata. No tiene el más mínimo prurito, ¿no? Y mata de la forma más violenta que se te pueda ocurrir. Pero de hecho la posición de los inhumanos respecto a los al resto de la humanidad ya es un poco así. Ellos están muy por encima y no les importa mucho tampoco. Con la salvedad capaz que de rayonero y claro, de que es el que atenúa y son los que más o menos lideran la cosa. El resto no. Pero es impresionante el desarrollo de la cabeza del tipo que vive en un monasterio. Uh-huh. ¿No? En un monasterio sentado frente a un cubo de piedra meditando absolutamente la mayor parte del tiempo y tiene un montón de gente laburando con él hasta que Jill lo va a buscar y hacen todo este proceso donde él se enfrenta al final a este gurí que tiene un poder casi absoluto, ¿no? El que no quiero contar mucho porque estaría revelando y en donde él se tiene que enfrentar a sus propias debilidades, donde Carnac se tiene que enfrentar a lo único que nunca había enfrentado, que es su propia debilidad. Buenísima la saga, la recomiendo absolutamente. ¿Dibuja quién? Hay dos dibujantes, Bosqui y Zafino. Son dos, uno es argentino. Ah, Zafino, Gerardo. Sí. Sí, sí, es el hijo de. Había un gran dibujante argentino, Zafino, que dibujó Punisher. En realidad dibujó Bárbara en Argentina, es un capo total. Falleció muy joven y Gerardo es el hijo, que es tremendo dibujante. La saga arranca con él. Después, por temas que acá se plantean, temas personales, él tiene que dejarla y entra Bosqui, que es un dibujante francés, que es correcto, y acompaña, o sea, más o menos la línea de que viene siendo Zafino. Uy, que rompa todo, perdón. Y está muy bueno. Está muy bueno, realmente. Les recomiendo que se animen con esto si les gustan los inhumanos, si les gustan las sagas complejas o con mucha cosa para desmenuzar a nivel... Masticar. Sí, sí, se las recomiendo absolutamente porque es una muy buena saga. Bueno, paso yo. Pasamos a... Yo me voy a algo mucho más liviano para matizar. Yo traigo una gran muestra de cómic rioplatense, porque si bien sus autores son uruguayos, esto fue publicado en la revista Humor en Argentina en la década del 80, y de hecho recopilado primero que nada en Argentina y luego en esta modesta edición que tengo yo de Editorial Arca Nacional del año 95. El libro es Max Calzone, aspirante a padrino. Excelente. De Parisi y Tabaré, y te encomiendo anotar a Tabaré especialmente en el muro, porque si hay un gigante historietista uruguayo es Tabaré. Decir uruguayo es hacer un poco de trampa, porque en realidad, si bien él es nacido en La Paz, Canelones, y vivió mucho tiempo en Uruguay, hace 40 años probablemente que vive en Argentina y trabaja en Argentina, y nosotros vemos lo que... Por ejemplo, su tira Diógenes y el Linchera. Que es la más representativa, ¿no? Que se publicó mucho tiempo en La República. No sé si hoy día La República la sigue sacando. No, yo no sé tampoco. Bueno, este hombre, Tabaré, hizo un montón de libros. Hizo una historieta muy muy muy muy buena, llama Vida Interior. Una muy popular, buenísima, que eran Las Aventuras de Eustaquio en la revista Verb. Un personaje que sistemáticamente se perdía y se lo terminaban clavando todos los capítulos. Y en Max Calzone, con guión de Parisi, lo que hacen es un recorrido por todos los clichés de la mafia estadounidense de los 70, con todos los negocios de la mafia, con referencias claras al padrino, con el personaje de Max Calzone, que es como el mano derecha del padrino, como protagonista. Y no dejan títere con cabeza. Esta es una historieta que, leída hoy en día, con los tiempos que corren, hay que tener perspectiva de época. Porque el humor, estoy seguro que haría que más de alguna feminista gritara que es misógino, es extremadamente políticamente incorrecto. Uh-huh. Pero es muy efectivo. Yo lo disfruto mucho porque para mí hay que reírse de todo, si no, no hay forma de, claro, de pensar. Para poner un paralelismo, yo creo que está a la altura y en la misma corriente que el Boogie Aceitoso. Decir, de, lo más parecido a Boogie. El Boogie Aceitoso de Fontana Rosa. Uh-huh. Esto es difícil de conseguir, pero esta edición de Arca yo la compré en librerías de usados. Y hay una edición incluso más popular que sacó La Urraca, que era la editorial de que sacaba Humor, que debe circular todavía por Parque Rivadavia en Argentina, o en algún momento se distribuyó a nivel latinoamericano. Así que con algo de suerte lo pueden encontrar. Bien. Y si no, siempre está la internet, que no van a encontrar más calzones, pero sí pueden encontrar más trabajos de Tabaré. Vale, que vale la pena. Que vale mucho la todo pena. Todo lo que el tipo hizo es muy bueno. De hecho, a mí me gustaría ver más libros de él circulando y no he visto. Bueno, hay que hacerse cargo. Y uno puede tener planes. Lo que tenemos que hacer es hablar más de cómic argentino, también, que no hemos hablado casi nada, creo, en el programa. ¿Eh? Algún día puede traer algo. El que acabo de decir puede ser el tema que complete el programa que viene, que es Boogie el Aceitoso. Por eso te decía. O Fontana Rosa. Fontana Rosa en general. Damos Fontana Rosa para no repetir personaje, pero Fontana Rosa es... Me ganaste de mano por un programa, porque la recomendación que tengo para la semana que viene, para el próximo programa... Déjate que la viene preparando con tres o cuatro programas. Aprende de esto, Andrés. No. No es que la prepare. Tú tienes 10 o 12 que quieres... Me paro frente a la biblioteca y digo, bueno, ya recomendé DC, esto, o sea, como para no repetir. Bien. Y dije, y busco en los estantes y digo, a vos. Y te toca a ese que le, está bien, que es el que le toca en esa vez. No adelanto nada. No lo adelantes, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de recomendación lo convertimos en el tema del programa. Ya luego lo hablamos. Bueno. Así que bueno, eso, Max Calzone, aspirante a padrino. Perfecto. Y Andrés, te toca a ti. La cara, Andrés. ¿Qué pasó? Bueno, yo hoy no traje nada físico. Pero... Yo no traigo nunca, no te preocupes. Bueno, yo lo que podría recomendar es una serie de DC. Ajá. Uh-huh. Pero que en realidad arranca desde un videojuego. Opa. Si yo les digo Mortal Kombat, sí, claro. Ubicamos todos, ¿verdad? Todos, por supuesto. Bueno, los creadores de Mortal Kombat o la agencia que se dedica a los juegos de Mortal Kombat de hoy en día sacó un juego que ya llevaban por el segundo, que se llama Injustice. Uh-huh. Gods Among Us. Sí, sí, lo jugué primero. Injusticia, dioses entre nosotros. Muy buena historia tenía. Dicho juego, que bueno, tiene su fama, desarrolló el interés por hacer un cómic. Uh-huh. ¿Bien? Curiosamente es un cómic que sale primero en formato digital y después DC lo imprime y lo publica. Oh, vale. Y el argumento, en realidad, lo que tiene es que dicha serie se extendió al punto de que tiene distintos años. Y ahora, de hecho, ya van por Injustice 2. Me paso a explicar. Injustice 1 tiene 5 años. Uh-huh. O sea, está Injustice año 1, año 2, año 3, ¿verdad? Y cada año está dedicado a algo en particular. Pero yo lo que voy a recomendar es que lean el 1, que de hecho ya está incluso en español y en edición integral. Todos los años en un solo tomo. No todos los años, o sea, el año 1 en edición integral. Claro. Exactamente. El argumento arranca con un Superman peleando con Doomsday. Uh-huh. ¿Sí? Voy a tener que spoilear un poquito el principio, pero bueno. Mientras solo sea al principio. El hanger, digamos. Un Superman peleando con Doomsday en Metrópolis. Y bueno, otra vez a Ross. La pelea épica, bla, bla, bla. Lo curioso es que vemos que Superman lo está remando muy bien. Lo lleva al espacio, lo recaga a piñas, lo mata. ¿Lo manda al sol, que es la solución de siempre? No. Lo que pasa es que Superman está bajo un efecto alucinógeno. ¿Verdad? Y cuando se le va el efecto, estando en el espacio, se da cuenta que Doomsday era Lois Lane. Y le acaba de arrancar la piel. Oh. Para agregarle más picante, Lois Lane estaba embarazada. Bien, se lía esto. Sí. Y todo esto es algo que el villano detrás de esto es el Joker. Pícaro. Ay, ay, ay. Todo y, esto... y eso no hace que... Digo, porque a mí Superman es un personaje que no me... es muy agradable. Bueno, ver, antes esa situación no hace que se le hinche la vena y vaya a agarrar a Joker y le arranque la cabeza. Antes de que digas algo, en esta serie vas a ver a absolutamente todos los personajes, menos a Batman, sacados de su centro, totalmente. Claro. Es una serie que, de hecho, ha generado controversia por los límites a los que llegan ciertos personajes que no los identifican. Como, por ejemplo, una Wonder Woman totalmente déspota, asesina, que convence a Superman. Pero no me voy a ir por ese lado. No puede ser. Superman le arrancó la cabeza y se cagó. No me voy a ir por ese lado. Lo que voy a decir es que Superman, obviamente, frente a esto, creo que no hay Dios que aguante. Sí, sí. Se vuelve totalmente loco. Imagínate. Batman se entera de que pasa esto, va corriendo a Metrópolis, donde ya habían encarcelado al Joker, y cuando llega, Superman le gana de mano, rompe las paredes de la cárcel y se encuentra con un Superman atravesándole el estómago al Joker, que obviamente no cuenta más el cuento. Se muere riéndose. Sí, eso no me sorprende. ¿No? Pues, como, claro, como debería ser. Como para darle un gustito. Y bueno, todo el año 1, digamos, en realidad el argumento es durante toda la serie, pero el primer año desarrolla todo esto, ¿verdad? Y nos encontramos con un Superman que está harto de pelear y que no disminuyan que no disminuya la violencia. Claro. Entonces decide... salir a matar a todos los dictadores, a limpiar el planeta. Sí. Y vemos a un Superman yendo de país en país, matando acá, allá. Ya era hora. A diestra y siniestra. Obviamente tenemos un Batman que no está de acuerdo con eso. Como ¿para dónde van todos? Pregunta Batman primero. Sí, claro. Vamos para allá, bien. Bien. Okay. ¿Por qué venís? No. No, voy para el otro lado. Y obviamente todo esto desencadena en una pelea de bandas, donde tenemos a la banda de Batman tratando de parar a Superman y la banda de Superman queriendo derrocar a Batman y sus seguidores como la última resistencia, digamos. O sea, y los de Superman se va a la mismísima rojo con una cruz negra, ¿no? No. Porque va por ahí la cosa. No, ojo, pero sí llegan a armar una insignia porque se llega a crear un ejército. Claro, pero si es que es la misma idea. Los nazis decían lo mismo. Claro, estamos solo limpiando... Estamos solo limpiando a los malos del universo. Sí. No. En este cómic hay mucha alegoría a la verdadera violencia. Claro. Lo que es impactante es ver a un Superman con un pensamiento totalmente opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados pero a... Pero ven, es lo que yo les decía. Pase lo que pase, Batman siempre tiene razón. Claro. Siempre Batman tiene razón. Hay que mirar. ¿Qué pasó? Batman. El mundo se viene abajo, pero Batman no. No. No, pero aparte... porque no se deja convencer por ¿qué nadie. Qué necesidad. Claro. ¿Pero cómo lo hace? ¿Es Batman? ¿Es claro. Batman? ¿Ya está? Yo creo que lo espectacular de este cómic es justamente ver... algo que está totalmente por fuera de los cánones de los personajes. De hecho, es un universo alternativo, obviamente, pero que ni siquiera es oficial de DC. O sea, ni siquiera pertenece a ninguno de esos 52 universos de DC. Seré curioso, ¿no hay unos, creo que dos capítulos de la Liga de la Justicia animada que se llaman Brave New World, que es exactamente el mismo argumento? Que hay un mundo donde Superman se le botó la chaveta, mató a alguien y andan vestidos en plan fascista. Sí, hay un universo. De hecho, hay más. Sí, pero... No, pero en animación. En animación, te digo yo. Ah, no, yo no he visto. En animación. Son dos capítulos, sí. Se llaman así, Brave New World, y están dentro de las primeras dos temporadas de la Liga de la Justicia, cuando no es ilimitada. Cuando sí, es que lo al principio. ¿Puede ser que lo salva el Batman de ese universo? Claro, y Batman en los dos universos... ¿Cómo tiene que es ser? Batman. Es Batman. Sí. ¿Todos han pervertido? ¿Todos? No. Una pequeña aldea gala todavía resiste. Totalmente. ¿Por dónde iba...? Bueno, nada, yo lo que les recomiendo es primero ver el año 1, leerlo completo, creo que son el integral debe tener los 24 capítulos, creo que son 24 capítulos. Y después vamos pasando como por sagas. El segundo año está como dedicado a los Green Lanterns, el tercer año está dedicado a la magia, el cuarto año a los dioses, aparecen, bueno, Zeus y todos los dioses griegos. Pero el primer año es como el... Sí, el contundente, el contundente del más de a pie, aparte, ¿no? Vemos a un Alfred partiéndole la cara a Superman en la Baticueva. Opa. Eso, opa. Les juro que... Vale la pena. Solamente por ver eso... Pero ¿cómo, de qué manera me justifican eso? Tiene justo... Bueno, el otro le arranca la cabeza con un dedo, pero se va con el gusto de verle... Imagínate por dónde viene la cara. ¿No? Hay como kriptonita de por medio. También, sí, bueno, la de kriptonita, lo sabía. Descubren una forma de chutarse... Ah, eso está en el juego, sí, que todos tienen como un... No son Superman, pero todos mejoran. Es como el Venom de Bane. Sí. Sí. Que por un tiempo les da como... Sí, o sea, los potencia. Bueno. Te lo cuento eso. No lo cuentes más. Porque se va a quedar ahí. La gente no lo va a leer. Como Alfred le patea el culo al chico como de azul. Alfred le dice a Superman... Señor Kent, estamos muy decepcionados de usted. Con el garbo, ¿no? Maravilloso. Con la impronta de Alfred. Sí, sí. Bueno, pues dejamos ahí la recomendación y con esto ya cerramos. ¿Qué escuchamos hoy? Exacto, y como siempre acabamos con la recomendación de música. Nos vamos a ir con algo bastante fuerte, se podría decir hoy. Ay. Death metal. Upa. Sueco. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Del año 1993. Del que quema iglesias, decís. Sí, claro. Sí, es del único. la banda se llama Entombed. Perdona, Death Metal, del que quema iglesias, pero luego va en un Volvo familiar. Sí. Y respeta la norma de circulación. Claro, obviamente. Como tiene que ser. La banda se llama Entombed. Ajá. Y el disco, que tiene nombre del tema que vamos a compartir, es Wolverine Blues. Así que un homenaje a Wolverine desde el death metal. Pues ahí lo dejamos. Sueco. Ya.